La Biblia dice, ¿cómo si vos ves a uno que está a tu lado, que tiene necesidad y vos tenés la oportunidad de suplir esa necesidad, cómo vas a cerrar tu corazón frente a él? Pues, ¿dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde queda el amor a Dios? ¿Dónde queda el amor que después cantamos y yo te amo, Señor? No, no, ahí se expresa el amor. En todo caso, aquello va a ser el respaldo de lo que yo después diga verbalmente. Pero siempre es así, porque Jesús enseñó y vio que su pueblo le honraba de labios, pero su corazón no. ¿Y cómo se dio cuenta? Y porque estaría frente a una situación así en la cual cerró su corazón a la necesidad de esa persona. Y eso no es amor de Dios, ni es amor a Dios, y tampoco al prójimo. Así que si el otro necesita a Cristo y yo tengo a Cristo, y lo sé y me doy cuenta, ¿cómo no voy a compartir a Cristo con el otro? Todos nosotros sabemos que Cristo murió para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree. ¿Amén? Todos nosotros sabemos que Cristo murió para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree. Pero vos sabés y yo sé, todos sabemos también que eso no lo saben todas las personas que están perdidas y en tinieblas. Soy yo y sos vos, somos nosotros los que le tenemos que hacer saber. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo le va a predicar? ¿Y cómo van a oír? ¿Y cómo se van a entregar? ¿Viste la secuencia? Gente no sabe. Yo lo sé. Y soy yo quien debe ir y comentarles y compartirles esta buena nueva. Buenas noticias. Buenas de gran gozo. Aquellos que vino a traer Jesús también con su nacimiento. Así que hay una canción de hace muchos años. Que yo escuchaba también y muchos de los que están aquí puedan conocerla, que dice, tienen que saber del amor de Dios. Steve Green, ¿se acuerdan de Steve Green? Algunos dicen que sí, pues son contemporáneos míos. Bueno, los más jóvenes no lo conocen, pero podemos traer algún long play, bueno, no tan viejo no es, pero podemos traerlo, Tienen que saber del amor de Dios. Pablo le escribe también a su discípulo, a su consiervo, Timoteo, en la primera carta, capítulo 1 y versículo 5, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y agrega en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dijo primero? Que esa es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Nosotros la hemos recibido y la hemos tomado, pero todavía hay muchos que no. Y es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y allí es donde entramos nosotros, que Dios nos está enviando a compartir esa palabra para que pueda ser recibida por muchos. Y muchos vengan a Cristo todavía también antes de su regreso y antes que todo termine. Así que tenemos que alzar nuestros ojos y ver la necesidad, ver la realidad, ver lo que acontece con aquel que está a nuestro lado. En segundo lugar, además de ver la necesidad y vamos a ser movidos a misericordia, porque eso está en tu corazón también, tenemos que aprendernos del poder, de confirmar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ir y compartir las buenas nuevas. Se trata de ministrar en la esfera espiritual, en la dimensión espiritual, no en la humana. La dimensión humana es la que piensa, ¿y qué le voy a decir si me pregunta tal o cual cosa? ¿Y qué le voy a responder si me dice de no sé qué? ¡Olvídate! Es en la esfera y en la dimensión espiritual, es el Espíritu Santo que va a obrar a través tuyo, el que te va a dar sabiduría, inteligencia, tacto, discernimiento y palabra. Porque la Biblia lo dice, Él va a poner palabra en tu boca. Entonces lo que tenemos que hacer no es pensar qué voy a responder si me dicen tal cosa. Es Señor, usa mi vida y manifestate porque yo hoy me voy a proponer hablar a alguien de vos. Y le voy a presentar ese mensaje, le voy a anunciar buenas nuevas. Por lo demás, despreocúpate. Porque además, Es el Espíritu Santo el que convence de pecado a las personas. No soy yo, no sos vos. No estés viendo a ver cómo le vas a ganar la pulseada. Entonces va a tener que, viste, yo tengo más argumentos que vos, así que tenés que... ¡No! Planteado en esos términos es hacerle el juego al enemigo, porque nunca va a haber nada en lo espiritual en ese caso. Y salvación es de orden espiritual. Y el Espíritu Santo es el que convence. Y yo debo dejar obrar al Espíritu Santo y no meterme yo en el medio y decirle, no, Espíritu Santo, para que ahora vas a ver. Yo porque me preparé bien, y ahora vas a ver cómo yo le voy a decir y le voy a explicar todo. Es al revés. Es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento del incrédulo, dice la palabra, que tiene cegado por causa de Satanás. Será el Espíritu Santo en el cual, si hay necesidad, se va a manifestar a través tuyo para llevar sanidad a la persona enferma o liberación a aquel que está endemoniado. O va a quebrantar el corazón de aquellos que estén endurecidos en su orgullo. Pero será el Espíritu Santo el que lo haga para revelar el poder de Dios a la persona que necesita salvación. Así que otra vez, si yo no tomo el atributo de poder del Espíritu Santo en mi vida y lo dejo fluir a través de mi vida, pues ¿en qué términos voy a hacer esto? Alcemos nuestros ojos y digamos, Señor, usame, Espíritu Santo, obrá a través de mí. Pero además, luego de ello, al ponernos en pie o al continuar nuestros pasos después de esta oración y de ser conscientes de esta necesidad, tenemos que salir a hacer la tarea, tenemos que ir y realizar la tarea. Jesús estaba ascendiendo a los cielos luego de resucitar y les dijo, miren, no se apuren a ir y predicar todavía como yo les encomendé, esperen recibir el poder del Espíritu Santo, porque es imprescindible. Así que ellos se mantuvieron en oración esperando el cumplimiento de la promesa. Poder que necesitaban para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Poder que se manifestó en ellos, como notamos en Hechos. Cada 3 versículos se está hablando de una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y sanidades, y milagros, y maravillas, y liberaciones, y salvación en muchos. Así que ellos vieron la necesidad, recibieron el poder y efectivamente salieron a realizar la tarea. Si usted lee Hechos 2 en adelante, 3, por allí ya comienza a leer y todos fueron por todas partes predicando el Evangelio y todos salieron por las ciudades anunciando el reino de Dios y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y compartir buenas nuevas y liberar cautivos. Y el poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de ellos. Así que hay que salir por todos lados, ir por todas partes. En el templo, seguí orando e invitando personas, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, y tráelos. Está bien, pero no es lo único. También predica a otros, tantos, allí donde los encontrás. Eso también está bien y probablemente estemos viendo de qué manera podemos llevar a cabo esta tarea de salir hacia la comunidad y hacia las casas como salían los primeros cristianos, como salieron los discípulos que Jesús llamó y luego de llamarlos los envió de 2 en 2. ¿A dónde? A las ciudades, a las casas, con breves instrucciones, pero en el poder del Espíritu Santo, conscientes de la necesidad que había. Uno solo de esos pasajes en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 4, nos está indicando que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio y aún en un contexto de persecución. Vio que los primeros cristianos no era que tenían la vida fácil. No es que hoy yo voy a decir, no, viste, todo tan difícil, tengo este problema, aquel otro, no tengo tiempo, no me alcanza, vengo cansado, no tengo ganas, no sé, todas las cosas. No, y ellos también, en un contexto mucho peor probablemente, que es de persecución, en el cual tenían que abandonar sus casas o su familia y perder sus trabajos o lo que fuere. Pero no hay queja en ellos. Parece que no. Parece que lo que hacían era ir por todas partes anunciando el Evangelio. Guerreros y guerreras de Dios. Así que alcemos nuestros ojos y miremos, y miremos. Miremos los campos, dijo Jesús. No mires la paja en el ojo ajeno antes de ver la viga en el propio. No es esa mirada la que nos está llamando a hacer la Biblia. Miremos nuestro propio corazón. Y dejemos que Él examine el corazón de cada uno. Vemos la necesidad, nos aseguramos del poder del Espíritu Santo, salimos a realizar la tarea y no puede haber otra cosa sino celebrar la cosecha. Sino celebrar la cosecha. En todo lugar de la Biblia dice que toda vez que el sembrador sale a sembrar, al menos parte de ello redunda en una cosecha abundante. Siempre que salen a sembrar con esta actitud, con este espíritu, siempre hay cosecha. El libro de los Hechos es otro ejemplo magnífico. Ellos salieron a partir de Pentecostés y comenzó a haber una cosecha importante. Sorprendente. Ninguno de ellos hubiese esperado nada así, ni nunca lo podrían haber calculado. Dios bendice. Dios va delante nuestro como poderoso gigante. Pero debe venir conmigo. No me lo debo olvidar a Él. Y entonces celebramos la cosecha. Y nos gozamos con la fiesta que hay en los cielos, como dice la palabra, por un nuevo pecador que se arrepiente. ¿Sabe? Me parece observar. Trato de examinarme a mí mismo. Me parece observar que ya no nos causa tanto gozo y tanta alegría el ver que hay un pecador que se arrepiente y se entrega a Jesucristo. Me parece observar que no existe demasiado gozo por ello. Me parece observar que posiblemente sea porque tampoco estamos poniendo nuestros ojos en las personas y en la necesidad de salvación que tienen. Pero nosotros estamos para ir mucho más allá de eso y continuar en esta senda. Dios está entre nosotros. Alcemos nuestros ojos y veamos que Dios está entre nosotros. ¿Cómo un cristiano no va a darse cuenta dónde está Dios y qué está haciendo? Si Dios no juega a las escondidas, es vital para nuestra vida saber dónde está Dios y qué está haciendo. Porque allí donde está Él, debo estar yo. Y aquello que le veo hacer a Él es lo que yo debo estar haciendo en su nombre. Es muy sencillo. Si yo alzo mis ojos, voy a ver que Dios está entre nosotros y está obrando. Y está moviendo el corazón de las personas. Y está haciendo algo nuevo en la vida de muchos creyentes, también en esta iglesia. ¿Y por qué no tu propia vida también, si no fuiste alcanzado todavía por ello? No depende de los demás, no depende de nadie en particular. Depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros mayores esfuerzos? ¿Por dónde se nos está escurriendo nuestro tiempo? ¿A qué nos estamos dedicando que es tanto y tan importante que no podemos dedicarnos a Dios y a las cosas de Dios? Quiero orar por una bendición de Dios sobre todos nosotros y sobre toda la iglesia. Y luego seremos dirigidos en un tiempo de oración también a poder interceder, orar unos por otros. Señor, bendigo tu nombre, lo exalto, Señor, y te doy gracias porque tú en este tiempo estás queriendo manifestar tu presencia de manera nueva, poderosa, Señor, ante la cual a nadie le quepa duda de que estás entre nosotros y de lo que estás haciendo. Señor, bendigo tu nombre porque algunas personas están sintiendo inquietud y están traídas por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas personas están viniendo, personas nuevas en la fe, personas que no han hecho decisión, que necesitan de ti, Señor. Hay muchas personas que vos estás trayendo. Señor, que nuestros ojos no estén puestos en ninguna otra cosa, que no seamos distraídos por ninguna estrategia de Satanás, que no seamos, Señor, entorpecidos por ninguna decisión personal, sino que podamos estar reconociendo que nos estás llamando a cumplir con este precioso privilegio de ser los anunciadores de buenas nuevas, de salvación, de vida eterna, tantos que siguen cautivos en tinieblas. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea lleno con este impulso, con esta pasión que proviene de ti, Señor, para poder responder con compasión a la necesidad que tantos tienen. Así que ayúdanos a ordenar nuestra vida, a poder encaminarnos, Señor, como dice tu palabra, buscando primeramente el reino tuyo, al Rey de Reyes, para que todo lo demás sea añadido, y sea añadido en la medida correcta y en el tiempo oportuno. Así que, Señor, bendigo la vida de guerreros y guerreras tuyos que tenés aquí en esta congregación. Señor, que tu Espíritu Santo les llene todavía más, que fluya todavía con mayor poder y gloria en todo lo que hagan y emprendan en tu nombre, en aquellos lugares donde se muevan, en sus casas, en el barrio, Señor, ante los vecinos, ante los comerciantes, en los medios de transporte, en las escuelas, en la universidad, en los lugares de trabajo, en el nombre de Jesús, que tú puedas resplandecer con todo poder y gloria en la vida de cada uno de nosotros. Para salvación de muchos, Señor, no para vanagloria nuestra, ni grandeza nuestra, ni gloria nuestra. Así que, Padre, yo derramo, desato esa bendición en la vida de muchos en esta iglesia que lo están viendo, están siendo instrumentos. Señor, multiplica ese espíritu, sigue usándole, Señor. Estamos ante un tiempo nuevo que ya está produciéndose entre nosotros. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y bendigo, Señor, a aquellos que están en dificultad, en problemas, que están entretenidos, distraídos, Señor, por lo que fuere. Bendigo de manera especial en tu nombre a aquellos que están en problemas, en dificultades, en aflicción, se sienten solos, débiles, abatidos. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo los ministre con todo poder y los sostengas, que levantes en alto sus manos. También, Señor, hacenos ver la necesidad de nuestros propios hermanos en Cristo Jesús, para poder satisfacerlos, para poder ayudarnos, para poder levantarnos. Señor, recibe toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.